Pensiones provinciales, según las leyes que tenemos vigente en la provincia de La Pampa, que es la ley de discapacidad, la ley por invalidez, y también hoy estamos entregando una pensión por la trayectoria cultural a Delfor Sombra, que no pudo estar presente, estuvo su hermana en la recepción del trámite, y también una pensión de un bombero voluntario de Macachín que la va a venir a recibir en estos días. Así que se suman 10 nuevos beneficios a los ya 109 gestionados, así que estamos casi los 120 pampeanos que ya recibieron su beneficio. ¿En algún momento dijo que estaba al día con la entrega? La verdad es que estamos al día con las pensiones que son por discapacidad o incapacidad laboral, otras que llevan un tiempo más de gestión, como son las que tienen que ver con lo cultural. Bueno, hoy se hizo un acto de justicia entregando una pensión que llevaba 16 años de gestión, que cumplía ya con todos los requisitos y que terminó de cerrarse el expediente con la entrega a Delfor Sombra como un reconocimiento de toda la trayectoria cultural que ha llevado el cancionero pampeano a distintos puntos. ¿Hay información oficial respecto a la restitución de las pensiones que se habían quitado desde Nación? No, oficial, no. Todos los datos que tenemos y hemos dicho por parte de nosotros hacia ustedes son datos que hemos recabado de distintos lugares, como fue en su momento el Incluir Salud, que nos arroja la suspensión de los 423 beneficiarios, en realidad pensionados a nivel nacional, de los cuales fueron restituidas 250, y hay gente que aún en estos días está volviendo a recuperar el beneficio, así que lo que estamos haciendo es chequear permanentemente las situaciones en forma particular. No estamos teniendo un dato oficial que diga se suspendieron tantas, se restituyeron tantas y tantas otras no van a tener la posibilidad de recuperarlo. El coordinador del centro de referencia del Ministerio Guerrero desmintió esos números que habían dado ustedes de 143 que no se habían todavía restituido, que eran menos, que ya la mayoría es así, quedaban 7 nada más. ¿Esto le dice información? ¿Él dice que es así? Sí, lo hizo público. Bueno. No es la información, no. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que hacemos nosotros es ir a la casa de cada una de las personas a través de las delegaciones del ministerio, y lo cierto es que aún hay gente que está esperando cobrar ahora el 15 de agosto. Si él considera que eso es un hecho, para mí todavía no lo es, porque la gente aún no recuperó ese beneficio que en muchos de los casos fueron suspendidos a partir de febrero, marzo y en adelante. Entonces, sobre los hechos, esos son los datos. El 1 de agosto se tenía que restituir todo, supuestamente habían dicho. Pero hay gente que cobra a partir del 15 recién y es lo que le han notificado. Así que, bueno, están esperanzados que el 15 van a ir y, de hecho, llaman a un número que tienen, que es el 130, donde ellos pueden consultar el estado del trámite y donde cualquiera de ustedes puede hacerlo con el dato preciso de las personas para poder saber de qué estamos hablando, pero hay gente que todavía no ha cobrado la restitución. ¿Están preocupados por estos camiones con regalos eleccionarios que se están viendo? Preocupados. Lo real es que hay una situación de desigualdad de gestionar para algunos sectores sin coordinar con la provincia, y eso fue lo que sucedió. O sea, llega a la provincia de La Pampa y están llegando a otras localidades asistencias que no son coordinadas con el gobierno provincial. Esto hace que no optimicemos los recursos que tampoco sobran, que debemos tener la responsabilidad de trabajarlos en forma conjunta, y no es lo que el compromiso que asume Nación. Al contrario, ellos reciben las cosas y después ven qué hacen o actúan en consecuencia de alguna reacción de parte de los municipios, que empezaron todos a llamar. Es decir, si hay para Santa Rosa, tiene que haber, ¿por qué no?, para otras localidades del interior. Ese fue el planteo de muchos de los intendentes que se comunicaron con Guerrero, y eso los llevó a tomar la decisión, o por lo menos a consultar y a decidir justamente de otorgar parte del cargamento, que no sabemos qué tan parte es, lo que nos llevaron a a los depósitos del ministerio, y bueno, le estamos pidiendo a qué localidades ellos están llegando para nosotros no superponer la llegada, digamos. Pero bueno, son juguetes y alimentos que tienen que ver justamente con festejos, leche, cacao, azúcar, esas cosas. Si no se hubiese hecho público esta denuncia de estos cargamentos que llegaron, ¿no hubiese logrado esto que se distribuyera en todas las localidades de la provincia? No, creo que no, se hubiera logrado de ese modo. También es cierto, el intendente Alvear, un camión llegó con cargamento, con colchones, camas, mesas, sillas. Bueno, el intendente en los últimos días habló de esperar pasar las elecciones y después hacer la distribución. Así que bueno, es una localidad que nosotros ya dejaríamos de atender porque están teniendo este acompañamiento a nivel nacional, que eso es lo que pedimos en todo caso, porque bueno, los recursos de la provincia también son finitos y hay que bueno, llevarlos al lugar donde corresponde, a quien más lo necesita.